muchachada. Vuelvo a repetir, un gusto que estemos todos acá. Y también que estuvo este grupo, que es la primera vez que toca con nosotros, muy bueno. Los amigos de Arpón, que también esté visitándonos el Rulo de la moto. Y bueno, amigazo de Jesús, Santa Virgen, la vela y la hostia y el pesebre. Ahora vamos con la concha de Dios, con el tema de la puta madre lanzado al mundo. Venga, amigo. Para que pagarse por conversar.